parió. Un camino B. Mientras 31 minutos nos separan de las 9 de la noche, estamos aquí en comunicación telefónica con Daniel Merlo. Él es director técnico de Río Grande, de las chicas, ¿sí?, del fútbol femenino, de la primera femenina de Río Grande. Viene de ser campeón el torneo pasado y queríamos estar en comunicación telefónica entendiendo todo su conocimiento en el fútbol femenino, además de su actual presente en Río Grande. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y para toda su audiencia. Bueno, muchísimas gracias Daniel, sabemos que estás en pleno trabajo, te agradecemos que nos estés atendiendo en este momento. Coméntanos un poco, ¿cómo viene siendo el trabajo hoy en la ciudad de La Falda, en el club que estás hoy en el Río Grande? Sí, bueno, nosotros entrenamos 3 veces a la semana y tratando de esperar el comienzo de la liga de la mejor manera, de la mejor forma. Bien, y coméntame, yo te conozco hace varios años, sé que tenés un recorrido importante. Supe que fuiste director técnico de la selección de fútbol femenino aquí en Punilla, que has pasado por varios clubes, que también tuviste participación en la Liga de Cerrezuela. Comentame un poco con esto de la posible división en la Liga Departamental de Punilla. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo afectaría esto en el fútbol femenino? Yo estoy desde el año 2018 que se inició la liga, estaba en Sportivo Huerta Grande, tuve 2 temporadas, uh-huh. Donde terminamos invicta apertura y clausura, pero no pudimos salir campeones porque perdimos la final con Independiente Cosquín por penales. Recuerdo. Y semifinales con Olayón de Cruz del Eje, cuando Olayón estaba en la liga de Punilla en el año 2018. Sí. Después en el 2019 me fui al seleccionado Punilla, me convocó el presidente Mendoza y también estuve en la liga de Cruz del Eje dirigiendo a Cerrezuela, dirigía los días sábados y los domingos a Río Grande en la liga de Punilla y bueno, con Alianza Cerrezuela salimos campeón del clausura de la liga Cruz del Ejeña. Y bueno, y ahora sigo acá en Río Grande y ganamos lo que es la Copa Interclubes que se hace todos los años. Nosotros logramos el bicampeonato. Con el femenino sacamos 10 puntos de 12 posibles. Y bueno, se logró el bicampeonato de la Copa. Y ahora, bueno, nos llegó la información de que como hubo irregularidades en la Liga de Punilla, se iba a dividir la liga y bueno, se iban a formar 2 grupos y también sabemos de que a varios equipos de Carlos Paz los reclama la liga cordobesa y bueno, muy posiblemente de los 25 equipos sí se vayan para aquel otro lado y 8 de los equipos van a formar la liga. Sí, sí, entendemos que todo anunciaría que esa va a ser la finalización de esta liga, o por lo menos este año. Entiendo que la Liga Departamental de Punilla hasta el momento venía siendo a su forma un poco un ejemplo en lo que es el fútbol femenino, que la Liga Cordobesa de Fútbol no obliga a los clubes a tener estas categorías. Por otro lado, entendemos que, por ejemplo, clubes como el Club Atlético Villas Unidas están lanzando una de las primeras escuelas de fútbol femenino. ¿Cómo ves este futuro? Porque es incierto en lo que respecta a las mujeres y a las chicas en los clubes nuestros aquí en el Valle de Punilla. Eso me genera un poco de duda si corre peligro. ¿Cómo lo ves vos de tantos años laburando en esto? Bueno, lo que nos dijeron a nosotros de que no, o sea, realmente van a competir en todas las categorías, va a ser igual a la liga, va a ser una liga paralela con 8 equipos, donde creo que entra San Esteban, 25 de mayo, Jardino, Independiente de Cosquín, Vallehermoso, Río Grande, y creo que se sumaría el Atlético La Falda, que está en duda, que no se sabe todavía. Creo que van a ser 8 equipos los que van a conformar esta liga. Y avalado, creo, la liga por el Consejo Federal, porque lo toman como una irregularidad lo sucedido en las elecciones pasadas donde se impuso Mendoza. Muchos equipos dicen que hubo muchísimas irregularidades. Sí, hubo una denuncia de parte del presidente de Racing de Vallehermoso, Daniel Sabadín, quien fue candidato también a la presidencia de la liga. ¿Cómo te afecta a vos esto? ¿Vos tenés algún partido, alguna opinión? ¿Qué pensás de esto de la división? ¿Cómo lo ves? Y a mí me encantaría de que la liga, o sea, realmente sea como tiene que ser, o sea, con todos los equipos participantes y que no se divida, pero no podemos hacer nada porque, bueno, parece que la decisión ya está tomada y que arrancaría los primeros días de mayo. Aparte, la liga, si comenzaba, tenía un costo de casi 20 mil pesos por carné. Y el gran problema de la liga, la verdad que yo no me quiero meter mucho en política, pues no le entiendo mucho y no quiero pecar de decir algo que no sé, pero con lo que se recauda, que como ser el año pasado se recaudó casi 70 millones de pesos, no se sabe a dónde va la plata, no se sabe a qué clubes, cómo se los puede ayudar ni nada, y la liga siempre dice que está en bancarrota, que está en la quiebra, pero si usted saca la cuenta, si el año pasado se cobró 10 mil pesos cada carne y hay 10 categorías en 25 equipos, la verdad que la cifra es muy grande para que sea una liga pobre y que no le den nada a los clubes y que no se le aporte nada. La verdad que me gustaría de que esté todo bien ordenado y que sea una liga competitiva como tiene que ser, porque hay muy buenos equipos. Y en el femenino se hizo muy competitiva. Hay equipos como Tiro Federal de Cosquín, Independiente de Cosquín, el mismo 25 de mayo, que nosotros nos tocó enfrentar muy buenos equipos, muy buenas jugadoras, muy buenos cuerpos técnicos. Le están dando la importancia que se merece realmente, aunque falta. Pero no sé cómo irá a quedar todo una vez que se divida, si realmente va a tener la importancia que merece la liga y la convocatoria que tendría que tener. Bien, ¿y cómo lo ves el tema de las escuelas de fútbol femenino? Hasta el momento creo yo que solamente el Club Atlético Villas Unidas es el primer club que presenta este formato de a futuro poder comenzar con el trabajo de formativas, ¿no? Y las reservas femeninas que ya están. ¿Cómo lo ves al respecto de otros clubes, ya que pasaste por varios clubes aquí en nuestro valle? Bueno, en el 2019, cuando yo dirigí el seleccionado, justamente me hicieron una nota, Maxi Bressan, me acuerdo que me hizo una nota y me preguntaba la importancia de tener divisiones inferiores, y en ese tiempo no había reservas todavía, y yo le dije que sí, que era muy importante, siempre y cuando se le ponga a la chica, no verlo como un negocio el hecho de ponerle a cualquiera y hacer el carné nomás, sino que a esa edad, al no haber tenido divisiones inferiores las chicas, es muy importante ponerle a alguien que más o menos le dé la importancia y el conocimiento para que arranquen como una categoría de aprendizaje la reserva y que no sea por ahí muy competitivo a la hora de querer ganar por ganar y que realmente se forme una base para que las chicas puedan llegar a primera división con un conocimiento, con técnica, con otra calidad de juego para la primera división. Pero por ahí muchos clubes no lo han visto así y por ahí, con todo el respeto del mundo, ¿no? No se le puede poner a cualquiera a dirigir a una categoría tan sensible, porque realmente las chicas por ahí, al no haber tenido división inferior, les cuesta. Entonces, enseñarle en todo momento, más allá del resultado. Se puede ganar, se puede perder, pero que sea como una escuela, como dice usted, o sea, con aprendizaje. Que tengan lo mejor las chicas, y ponerle por poner no tiene sentido. Daniel, ¿qué tiene que tener un técnico de fútbol femenino que para poder llevar adelante este trabajo? Entendemos que tiene que ver un poco con lo educativo, como decís vos, con lo emocional. ¿Por qué el técnico de fútbol femenino generalmente solamente se dedica a estas categorías? Bueno, mira, yo soy técnico recibido con la licencia Conmebol Pro. Yo hice los 3 años, yo me recibí hace 2 años en Córdoba. Y cuando estaba cursando el curso de técnico, una profe que estaba en River, bueno, creo que volvió ahora, no sé a dónde está, creo que está en Las Palmas, la Dani Díaz, que fue muy, muy técnica de Belgrano, me invitó a una capacitación que se hacía en el Mariano Moreno de fútbol femenino. Y me dijo, Daniel, a vos que vos estás en las categorías que te gusta, hay una capacitación de fútbol femenino. Y le digo yo, ¿fútbol femenino? Decía yo, porque digo yo, ¿cómo? Si el fútbol es fútbol. Pero me di cuenta de que realmente no. Después, cuando uno se interioriza, se da cuenta de la gran diferencia. Dentro del mismo reglamento, yo ya lo puedo utilizar al fútbol femenino de otra forma. Como sea, para que tengan una idea, en un saque de arco no hay offside. Cuando la pelota va abajo, no hay offside. Por eso, un equipo masculino retrocede con las líneas y no puede ir a presionar la mitad de la cancha, porque un pelotazo a espalda me deja habilitado a todo el equipo, porque no hay offside en el saque de arco. Pero en el fútbol femenino sí, porque si yo agarro y veo que el arquero o el que saca un central de abajo no cruza mitad de cancha, yo te puedo ir a presionar desde entrada nomás en un saque de arco, y ya te puedo llevar la línea y presionarte más arriba. Para que tengan una idea, para que tengan una idea. Es el mismo fútbol, pero para que tengan una idea. Generalmente los tiros de esquina van casi la gran mayoría al primer palo. Entonces yo tengo que generar una salida de inicio de un tiro de esquina, una jugada preparada, o que alguien peine en el primer palo para que vaya al segundo. Bueno, de todas esas pequeñeces que existen en el fútbol, uno puede sacar ventaja ahí. Y si uno no está dentro del fútbol femenino, es como que no le presta atención a esa jugada. Es decir, yo voy y mando a patear a alguien y no llega y no llega, y le exijo que llegue y no va a llegar porque claro, no está dada la fuerza, y sobre todo en categorías inferiores como la de reserva. Entonces ahí yo tengo que preparar ya una jugada, tengo que ver quién es el que va, quién es el que sale, quién es el que va al primer palo. Bueno, todo eso se practica. Y por ahí, si yo lo tengo desatendido, no le doy importancia en jugadas mínimas que después me pueden hacer ganar un partido. Es mucho más, se podría decir que es mucho más estratégico que físico hasta, ¿no? Exactamente, si bien lo físico siempre se trabaja, pero siempre estar atento en las pequeñeces, en las pequeñas jugadas, para tratar de que sacar ventaja en lo más mínimo. Y darle mucha importancia a la técnica, y sobre todo yo he visto, y con todo respeto lo digo, no es por hacer quedar mal a nadie, ¿no? Por ahí a las chicas, muchos que dirigen le exigen de tal forma que la retan, cosa que es muy difícil por la filosofía de la mujer, llevarla a retarla, a maltratarla, a tratarla de otra forma como si fuera un varón, ¿no? Es totalmente distinto. Por ahí hay que tenerle más paciencia y entender que si a un varón le cuesta, imagínense a una chica que por ahí no tiene todo una base desde el comienzo. Totalmente, son cuidados que hay que tener para no llevar a la frustración a la persona, ¿verdad? Exactamente, para no llevar exactamente a la frustración, porque por ahí hay muchas chicas que arrancan a los 13, 14 años y van con una expectativa, y si uno por ahí las presiona, o los mismos papás de afuera, yo he visto que presionan a las nenas cuando no es tan fácil. Si vuelvo a repetir, si para un varón le cuesta, para una nena con la cancha llena, por ahí la exigencia de querer ganar como sea, por ahí las termina frustrando. Y la idea es alentar a que más chicas puedan participar del fútbol femenino, que se ha vuelto a nivel mundial, se ha vuelto un fenómeno que yo creo que va a ir creciendo mucho más todavía. Sin duda, y a eso apuntaba la última pregunta, Daniel. ¿Cómo ves que el público responde a este boom del fútbol femenino? Y también cómo responde a todas estas exigencias, ¿verdad? Que bueno, el fútbol competitivo en Argentina y tan resultadista tiene, pero que bueno, que también tendría que adaptarse a la realidad del presente, ¿verdad? En el fútbol femenino. Bueno, mira, en Río Grande nosotros tenemos una hinchada que realmente es muy convocante y que al fútbol femenino le ha dado mucha importancia. De hecho, te cuento una incidencia, bueno, lo deben saber. El año pasado, tanto con reserva como con primera, llegamos a cuartos de finales y octavos de finales de la liga. Y en el fútbol de primera, o sea, de masculino y reserva masculino, Río Grande no ganó un solo partido. Sí. No ganó un solo partido, pero la hinchada estaba siempre. Y después, bueno, se terminó volcando por el femenino, porque, bueno, era el que le daba mucha satisfacción en el sentido de que lo representaba. Y ahora, en el arranque de la liga que se hizo esta Copa Interclube, quedó claro, la cancha totalmente llena. Yo subí foto ahí en mi Facebook, todo, cómo acompañó la hinchada. La verdad que fue algo muy lindo para nosotros, porque nunca pensamos de que iba a tener tanta convocatoria como venía teniendo antes. O sea, antes no se le daba la importancia al femenino como ha crecido en este momento. Mucho tiene que ver también el buen juego de las chicas. Se ha hecho muy entretenido. La calidad por el tema de los entrenamientos, se las ve a las chicas muy comprometidas. Mira, te cuento, la semana pasada yo voy martes y jueves, y los días miércoles yo laburan con un profe, ahí hacen la parte física. Y el día jueves se suspendió por lluvia, y el día viernes ya me habían conseguido las mismas chicas en una casa radical ahí del Partido Radical. Hay un local grande, como un salón grandísimo, y bueno, y tuve que ir ahí y practicamos adentro de ese salón. Algo impensado que cualquiera, a lo mejor otro club, bueno, está lloviendo, no se practica. Bueno, acá realmente las mismas chicas te exigen practicar porque se dan cuenta de que es la clave del éxito el trabajo. Totalmente, el compromiso ante el trabajo en la semana, y bueno, también habla de una buena relación contigo y de un respeto al trabajo durante tanto tiempo y sobre todo a tus formas, ¿verdad? Exactamente, he visto, tengo la suerte, gracias a Dios, de tener un equipo donde las chicas son muy educadas, muy decentes y muy comprometidas, y eso se hace más fácil. Por ahí, si te toca un grupo complicado, se te complica, porque a veces, viste, como a la mujer no la podés retar, no podés, es otro el trato. Por ahí, si te toca un grupo desordenado, es medio complicado. Pero acá, gracias a Dios, las chicas son muy, yo digo la gran mayoría, por ahí puede haber uno o dos, ¿viste? Sí. Pero realmente la gran mayoría son muy decentes y les gusta, es como que quieren seguir aprendiendo. Y eso es lo bueno, a mí me llega llena de emoción porque yo por ahí soy de preparar mucho las prácticas. Los trabajos que llevo 4 o 5 trabajos en bloque por tiempo, donde hacemos la primera parte, la introducción, la entrada en calor, siempre hacemos una parte técnica, después una parte físico-técnica y después, bueno, lo que es la parte táctica, ya todos los trabajos de tácticos que se va a hacer grupal. Y por ahí nosotros no contamos con un espacio físico porque Río Grande no tiene una cancha y trabajamos en una canchita que nos dificulta la parte táctica. Por ahí después se encuentran con otra realidad cuando van a la cancha grande, porque la cancha nuestra es muy chica, es una mitad de cancha, digamos, de lo que es una cancha normal. pero Entiendo. se han adaptado bastante bien. Las chicas las van agarrando a la onda de los cierres, de qué pasillo tenemos que cerrar, todo eso. Por ahí se nos dificulta. Si tendríamos una cancha, sería mucho más fácil. Y por ahí la gran cantidad, la última práctica antes de que pasara esta que te dije yo, que fuimos al salón, tuve 24, 26 chicas, entre reserva y primera, 26. Y yo por ahí estoy solo, pero mucho te ayudan, las chicas te ayudan. Daniel, no te robamos más tiempo, te agradecemos no solamente por el tiempo dedicado a esta entrevista, sino también por la educación y el tiempo dedicado durante toda tu vida al fútbol femenino. Realmente hace varios años te venimos siguiendo en diferentes clubes y es admirable el trabajo que haces. Vemos los resultados y recién pensaba, imagínate las chicas de Río Grande cuando tengan cancha, si sin cancha salen campeón todos los años, imagínate cuando tengan cancha. Sería algo hermoso tener la cancha, por el sentido de pertenencia y por un montón de cosas, ¿viste? Siempre nosotros rogamos que se pueda terminar. Se está trabajando en eso, la municipalidad había contratado una empresa y justo en uno de los costados hay una roca gigante y la empresa rompió, no sé cómo, un martillo y no lo pudo reponer y estamos esperando eso, ¿viste? Porque ya teniendo la cancha es otra cosa, no solo por el trabajo, sino por el sentido de pertenencia que se tendría jugar de local y todo. Totalmente, totalmente. Sabemos de la historia de Río Grande y conocemos varias de las personas que están involucradas en el club. La verdad que es uno de los clubes más populares, me imagino, de aquí del Valle de Punilla y que en pocos años ha sabido posicionarse fuertemente aquí en nuestro valle. Exactamente, exactamente. Daniel, te agradecemos por esta comunicación. Será hasta la próxima y como programa y como radio quedamos a disposición de lo que vos tengas para compartir con nosotros y nosotras. Bueno, muchísimas gracias, muy amable por la nota y bueno, yo también a disposición de ustedes. Excelente el trabajo que ustedes hacen y bueno, los felicito. Muchísimas gracias, Daniel. Será hasta la próxima. Buenas noches. Perfecto. Cancha que los parió. Y escuchabas las palabras de Daniel Merlo, director técnico de la primera femenina del Club Atlético Río Grande de la Falda. Y mientras Instituto le gana 1-0 a River Plate por la última fecha de esta Copa de la Liga, e Independiente también le está ganando a Talleres 1-0. Faltan 3 minutos para terminar el primer tiempo. Guarda porque Talleres podría quedarse sin la clasificación a la segunda instancia en esta Copa de la Liga. ¿Y quién suena? Héctor Lavoe. A mover las cachas, gente. Corre la silla, la mesa. Entremos en calor. El día de mi suerte. Años